Pero justamente el Señor ha revelado para que no estemos ansiosos, para que no desconozcamos las cosas que Él va a hacer. Él ha dado a conocer esta revelación, como dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y este pronto, hermanos, significa un obrar continuo. No es que solamente está señalando los últimos, de los últimos años antes de su regreso, sino desde que empezó la iglesia, ¿no? La manifestación del misterio escondido, de que judíos y gentiles son parte del mismo pueblo por medio de Jesucristo, el remanente de ambos pueblos, ¿sí? Y ahora, conociendo la verdad del Señor, para nosotros hay una esperanza gloriosa. Y debemos descansar en que Dios lo ha dicho. No lo ha dicho un hombre, el Señor lo ha dicho. Y Él se presenta como el Alfa y el Omega, el principio y fin, ¿no? Utiliza las letras del abecedario griego para decir que no hay nada fuera de Él, ¿no? Que no hay nada que se pueda decir, que alguien pueda decir fuera del Señor. Que Él gobierna todo. A Él están sujetos todas las cosas. Él es el que conoce también todas las cosas, aún el corazón nuestro, el corazón del hombre. Bien, yo, dice el versículo 9, Juan, vuestro hermano, ¿no? Aquí no cabe duda, esta carta es señalada por el mismo Juan, quien escribe. Algunos han dudado de la del autor de esta carta, pero en esta carta sobre todo, no en el Evangelio ni en las epístolas, las tres que hay, pero en esta sí Juan pone su nombre, ¿sí? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestra tribulación. Fíjense cómo un apóstol del Señor se presenta ante la iglesia. Siendo un anciano, en una de sus cartas, ¿no?, cuando escribe figuradamente a la iglesia, dice el anciano a Gallo, ¿no? En la tercera de Juan, en la segunda carta también dice el anciano a la señora elegida, el anciano. Y así se presenta Juan, y aquí como un hermano, como lo que es, como lo que todos nosotros somos. Amados hermanos, en la iglesia no hay jerarquías. El pastor no es más que nadie, ningún otro hermano. Todos somos hermanos, ¿sí? La primogenitura en nuestra familia la tiene Jesucristo. Él lleva la preeminencia de entre todos sus hermanos. Luego, que el Señor haya llamado a algunos para la obra, para enseñar, predicar, evangelizar, exhortar, presidir, como estamos viendo los dones con los varones los días sábados, los que no entran, por favor, entren y luego vamos a enseñar eso también a la iglesia. Vemos que Dios nos ha dado estos dones para servirle. Y Juan no se presenta ni como apóstol, siendo que podía ser fácilmente. Pero él nos va a hablar como un hermano, como una persona que también está necesitada de saber las cosas que el Señor va a hacer. Porque de muchas de estas cosas el Señor las anunció. Algunos detalles. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo? Tengo muchas cosas que deciros ahora, pero no las podéis sobrellevar ahora, ¿no? Entonces, estas son las cosas que el Señor ya las comunica cuando Él ha partido. Por medio de su ángel, revela estas cosas para que la iglesia lo sepa, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que entonces señaló el Señor. Y él dice, copartícipe vuestro en la tribulación. Dios no solamente concede a algunas personas en padecer, sino a toda su iglesia el padecer por Cristo. Es cierto que a algunos les es concedido padecer hasta la muerte y padecer muchas cosas más que otros. Hambre, tribulación, persecución, cárceles, ¿no?, angustias, flagelos, azotes, muchas cosas. Y veíamos el otro día, ¿no?, que cuando meditamos en la carta de Pedro, que nosotros no hemos padecido todavía tanto como nuestros hermanos, pero debemos estar unidos con ellos, como si estuviéramos en el cuerpo, por nuestros hermanos que hoy están padeciendo, quizás no sepamos su nombre, pero debemos estar unidos, orando por ellos. Entonces, dice, copartícipe vuestro, ¿no? En el reino y en la paciencia de Jesucristo. El reino, amados, le pertenece al Señor. Siempre le ha pertenecido al Señor. Y cuando Él vino aquí a la tierra, despojó al enemigo del imperio que tenía, el imperio de la muerte, ¿no? El Señor lo destronó, el Señor aniquiló ya de una manera su reino, y un día pondrá fin al reino del enemigo, ¿no? Y hoy Él ya no tiene más poder para actuar, sobre todo el poder que tenía antes que Jesucristo muriese y resucitase de los muertos. Lo ha vencido el Señor. Y ha sido echado fuera, dice el Señor, ¿no? Él ya sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Entonces, el Señor, amados, a Él le pertenece el reino, ¿sí? Y Juan dice que es copartícipe nosotros de Él y Él, obviamente nosotros, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta isla fue, en su gran mayoría, no es una isla tan grande, pero es una isla donde los emperadores romanos la destinaron como cárceles para los que se sublevaban, para los que se rebelaban, para los que no creían y confesaban que el César era el rey, era el señor. Y como ningún cristiano confesaba que el emperador romano era el señor, pues iban a este lugar. Era una de las cárceles. Y ahí fue llevado Juan, ¿no? Dice, por causa de la palabra de Dios. Es decir, por predicar el evangelio, por predicar y enseñar a la iglesia el consejo de Dios. Amados, esta es una prueba tremenda para señalar y enseñar que los que servimos al Señor, finalmente todos, pero si queremos señalar a los pastores, a los que enseñan, los que ministran, pero finalmente todos los hijos de Dios, no tenemos jubilación. Juan, ya a esta edad, se calcula que esta carta lo escribió por los años 90. La gran mayoría concuerda con esto por los acontecimientos que hoy no podemos citar, pero muchas cosas, ¿no?, alrededor de esta carta. Otros fechan mucho antes, ¿no?, esta carta, pero es quizá la época más propicia, ¿no?, y correcta, por todas las cosas que pasaban y también porque en ese tiempo fueron enviados muchas personas, ¿no?, según los historiadores romanos, ¿no?, a este lugar, a esta isla, por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. 90 años y seguía sirviendo al Señor. Hermanos, no, nosotros no estamos en la tierra para alcanzar el sueño americano, ¿no? Llegar a una edad, jubilarnos y andar por todo el mundo de cruceros, visitando las ruinas, todo lo que hemos arruinado por todas las partes del mundo. No, nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo hasta el final de nuestros días, sin parar, ¿sí?, a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo claro y todos nuestros hermanos fueron así. Nadie tuvo vacaciones de senectud, ¿no?, vacaciones de ancianidad, ¿no? Que nos metan, lo peor, hermanos, es que nos metan a un asilo, a un lugar, ¿no? Dios nos libre de tener hijos, que nos metan a esos lugares y que podamos ahí estar enclaustrados de una manera, ¿no? O si ya en su poco amor nos meten, bueno, será para testificar a los últimos ancianos que nos acompañan. Pero amados, oremos por esto, por terminar nuestros días. El Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿no? Sé fiel hasta allí, hasta la muerte, hasta que Dios nos lleve a su presencia. Y esto es para todos. No solo es para el pastor, es para todos nosotros. No tengamos la idea que este mundo ha impuesto, porque en algunos países pasa esto, ¿no? El pastor ya llega a una cierta edad y como a una edad tal lo jubila, también él tiene que jubilarse. ¿Sí? Para todo lo demás sirven esas leyes, mas no para las cosas del Señor. ¿Ven? Y así le paguen o no le paguen los pastores y todos, amados, debemos seguir sirviendo, porque todos somos llamados a colocar nuestras vidas en servicio al Señor. Entonces, por dos cosas estaba Juan en la cárcel. Dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Porque enseñaba la palabra y él daba testimonio de que esto era una verdad. ¿Sí? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás una gran voz, ¿no? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Se han señalado varias cosas con respecto al día del Señor y algunos, incluso en algunas versiones, dice yo estaba en el Espíritu en el día domingo. ¿Sí? Es verdad, en ninguna parte de la escritura en el original señala el día domingo. Y no hay ni una otra parte de la escritura que diga que el día del Señor es el domingo. Hay ciertas referencias que se pueden ver. Lo cierto es que sí, la iglesia se reunía el día que el Señor resucitó. Y algunos hermanos, de una manera, llamaban ese día, el primer día de la semana, el día del Señor. Cuando, el registro que tenemos en las escrituras, desde el libro de Hechos, cuando Pedro cita la profecía de Joel, ahí dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Ahí se está refiriendo al día del juicio, al día de que va a pasar en su regreso. En 1 Corintios 5:5, cuando se disciplina y se expulsa a esa persona que había cometido incesto en la iglesia, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, en su manifestación, cuando Él vuelva. En 2 Corintios 1:14, dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, ¿no? Pablo hablando a la iglesia, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús, ¿sí? Hablando de su regreso. Tesalonicenses 1:5-2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, el día del Señor. En 2 Tesalonicenses dice, no os dejéis mover fácilmente, ni de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En 2 de Pedro 3:10 dice la Escritura, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, amados, el día del Señor tiene que ver con su aparición, con su regreso, con el juicio que Él traerá cuando Él venga. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el día del Señor, ¿no? El día es señalado como el día de la ira del Señor, de la manifestación de su ira, grande y temible, ¿no? El profeta Joel habla de esto, por eso Pedro lo cita allí cuando va a predicar el Evangelio a los judíos, ¿no? En ese día de Pentecostés. Entonces, amados, esto no sería la excepción. Cuando Juan dice acá que estaba en el Espíritu, fijémonos, ¿no? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Justamente porque el Señor lo va a llevar en Espíritu a ese día para que Él pueda recibir de parte del Señor todo lo que Dios va a hacer en ese día. Que no es un día de 24 horas, sino es señalado como un tiempo, ¿sí? Ahí es llevado Juan. Entonces, a presenciar estas cosas de antemano. Las cosas, como él va a decir, las cosas que sucederán pronto, ¿no? Le dice, escribe, ¿no? Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Escribe. Para eso lo llevó al día del Señor, para que las escriba. Y como decíamos, para que nosotros no estemos en incertidumbre de qué cosas van a pasar. Bien, entonces estaba ahí, y en ese momento que Juan es llevado en el Espíritu, ¿no?, en el día del Señor, dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Nosotros tenemos varias referencias a la voz de trompeta, ¿no? Dice en Tesalonicenses, en Mateo, que el día del Señor vendrá y sonará la trompeta, ¿no? Y acá nos dice que él oyó una voz como, dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, hay una, Pablo dice, no, porque se tocará la trompeta, ¿no? Y acá uno dice que la voz del Señor es como trompeta. Bueno, amados, el Señor vendrá y Él manifestará. Su regreso va a ser tan manifiesto que no quedará oculto para nadie, ¿sí? Que nadie pasará como desapercibido, ¿no? ¿Qué estará pasando? No, ese día habrá terminado el fin de la humanidad en la tierra. Habrá acabado la historia de la humanidad. Y el Señor vendrá a hacer juicio y a poner fin a toda la era de la humanidad y juzgar a los vivos y a los muertos, ¿sí? A los que estén con vida espiritual y a los que estén muertos espiritualmente, el Señor juzgará. ¿Y qué decía la voz? Decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Otra vez, ¿no? El Señor presentándose como la sabiduría del Señor, el conocimiento pleno del Señor, de todas las cosas, fuera de Él no hay nada, nada que se pueda decir, nada que se pueda expresar, ¿sí? Y Él es, en Él está contenido, hermanos, todo el poder, toda la plenitud de la Deidad descansa en nuestro Señor, ¿sí? Por eso, fuera del abecedario, ¿no?, nosotros no podemos decir ninguna palabra, ¿no? ¿Qué diríamos? ¿Qué cosa sabia diríamos? Por ejemplo, los que hablan en lengua y nadie interpreta, dice el Señor que no es para edificación, que eso no edifica. Que si Él va a hablar algo que no entendemos, debe haber alguien quien interprete. Y si no, calle, dice la boca, ¿no? Cállese. ¿Por qué? Porque no tiene sentido una palabra que no, donde solo es un balbuceo. Entonces, eso para los que hablan en lengua desconocida y que pretenden pasarlo como un don del Señor. El Señor le dice que calle. ¿Por qué? Pablo dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 1000 en lengua desconocida. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que fuera del Señor, amados, no se puede expresar nada sabio. Él contiene todo. Y aunque el hombre ha usado el lenguaje que Dios nos ha dado, las palabras las ha usado para pervertir, para blasfemar, para mentir, para todas las detracciones. Fíjense, ¿cómo hemos usado nosotros nuestro hablar? Porque el poder hablar, amados, es una gracia. El poder decir, el poder expresarnos, es una bendición. Por eso tenemos personas que no pueden hablar, para ver que no es gratuito. Es decir, gratuito en cuanto a que no nos cuesta a nosotros, pero es dado así por gracia. El Señor ha manifestado su gran poder, dándonos esta facultad de poder hablar, ¿Qué hemos hecho con el habla nosotros? Lo hemos pervertido. Y de lo profundo del corazón salen las malas cosas, ¿no? Los malos pensamientos, las difamaciones, la envidia, todo es muchas veces expresado por nuestro hablar. Bien, veíamos en la mañana que el Señor, nuestro Dios, es el Verbo de Dios. Que Él habla palabra justa y verdadera. Que Él sí trae palabras de vida eterna. Que sus palabras convierten, dice el Salmo. Hacen sabio al sencillo. Y si queremos buscar y hallar una sabiduría que sirva, que dure, que permanezca, solo es en la sabiduría de Dios. Fuera de Él no hay nada. No podemos decir nada bueno fuera de Dios. Y a Dios no le podemos añadir nada. Dios está completo. No le podemos hacer un favor, no le podemos añadir un conocimiento. Por más que juntemos toda la sabiduría aún de todos sus hijos y querramos expresar algo hermoso, no le vamos a sumar gloria al Señor. Porque en Él está toda la sabiduría. Él contiene todo, amados. Y más bien de Él debemos recibir. Y de Él recibimos gracia sobre gracia. Así que Él es el Alfa y Omega, amados. No necesitamos a nadie, no necesitamos a este mundo para crecer, para comprender las cosas del Señor. No necesitamos armas carnales. Algunos de la palabra de Dios han hecho una mera información, una mera sabiduría expresada en palabras que no han cambiado el corazón. Eso no es palabra del Señor. La palabra del Señor, hermanos, como hemos visto en Santiago hoy día, por la palabra del Señor hemos nacido de nuevo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Y la fe es por el oír. El Señor produce fe en nosotros por medio de su palabra. Es importante, amados, que cuando nosotros oremos y pidamos a Dios tener fe, vayamos a su palabra y comamos de ella, porque es alimento. Las palabras del Señor se presentan en la Escritura de varias figuras para que podamos entender. Es la espada, es el pan, es alimento, es martillo, que quebranta, ¿sí? Es fuego, ¿sí? La palabra del Señor es viva y eficaz. Entonces, amados, es agua que limpia. Fíjense cuántas figuras para que podamos entender lo que muchas veces nosotros o en mucho tiempo no le hemos dado importancia. Y hoy el Señor se presenta como el Verbo de Dios, como el Alfa y el Omega, ¿sí? Todo lo que Dios pudo expresar está en su Hijo, está en Cristo. Dice la Escritura en Hebreos, capítulo 1, ¿no? Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, en Él está todo. No busquemos en otro lugar. Si encontramos un libro, esperemos que ese libro nos hable de Jesucristo. Esperemos que ese libro nos edifique en el amor. Pero no vayamos a buscar sabiduría en la mente, en la cabeza de un hombre, pues no la vamos a hallar. Y no exaltemos a las personas, amados, pues no es su sabiduría. Hay una tendencia en la teología de exaltar a hombres. Eso no proviene del Espíritu de Dios. Ningún apóstol del Señor, ningún siervo del Señor, buscó honra, buscó que le rindan pleitesía, flama, buscó sacar provecho, como ayer vimos, ¿no? Algunos usan la piedad como fuente de ganancia. El Señor dice, apártate de los tales. El Señor no dio los dones, amados, para que nosotros saquemos provecho personal. Si podemos escribir algo, antes escribían porque no habían a veces lo que hoy tenemos, audios y todas estas cosas. Pero está bien que se escriban algo, pero ¿por qué hacen negocio? ¿Cuál es el sentido? ¿Ganar? ¿Para qué? Pablo no lo hacía, ningún apóstol lo hizo. El Señor nos enseñó que habiendo recibido de gracia, debemos dar de gracia. Así que Él es el Alfa y el Omega, amados. Comamos de su palabra, tomemos de Él. Y dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. ¿Sí? Escribe lo que ves. El Señor, amados, quiso que esto quedase en la iglesia. Como hemos visto en el primer versículo de este libro, esta revelación es para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Entonces, quedó registrado en un libro para que nosotros podamos ver lo que Dios va a hacer en toda la historia de la iglesia. Como hemos dicho, esto no solamente son los últimos 7 años, no, no. Como algunos dicen, esto es toda la historia de la iglesia. A partir de la resurrección de Jesucristo, todo lo que vamos a pasar. Todo está contenido aquí. Todo. Las realidades de la iglesia, como vamos a ver en las semanas que vienen. Los estados espirituales de la que dice llamarse iglesia del Señor. Los pecados en que algunas iglesias pueden caer. Por eso dice, ¿cuáles son las iglesias? Envíalo, escríbelo. Y envíalo a las 7 iglesias. Este libro no está dado para el mundo. Hollywood ha tocado este libro, ha hecho lo que ha querido. Y dice la Escritura, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando yo estuve en el colegio, había un compañero que me decía, oye, Zacarías, ¿no? Ellos saben que yo iba a la iglesia. ¿Tú has leído el Apocalipsis? Sí, le digo, sí. Oye, en fin. Usaban una palabra, ¿no? Decían, es chévere, ¿no? ¿Qué? Claro, ahí aparece el caballo, ¿no? Y luego el dragón, ¿no? Es alucinante, decían, ¿no? Eso es, uno se pone ahí a divagar, a ver estas cosas. Y le digo, ¿qué están leyendo? No, Apocalipsis. Y la bestia, me dice, el 666, hace ese número. Y hablaba, hermanos, tonterías. Este libro no fue dado para este mundo, fue dado a su iglesia. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Envíalo. Y este libro fue enviado, pero solamente son las 7 iglesias las que iban a recibir. Es que si Dios escribía algo, como escribió para Corinto, para Éfeso, para en Filipos, en Tesalónica, y algunas otras cartas más escribieron, algunas, las necesarias, las que son las suficientes, Dios las juntó en este libro, lo que se ha llamado el canon. ¿No? De las escrituras. El canon, porque canon significa una caña, ¿no? Donde se creaba un estándar para decir esto es palabra del Señor. Bueno, queremos decir que el estándar se creó antes incluso de la palabra canon. Es como, ¿qué fue primero, los médicos o la medicina? Es decir, las personas que sanaban. Después fue la profesión. Pero primero fue la ocupación. Han habido médicos, han habido ingenieros sin títulos que han construido cosas que hasta ahora vemos. Igual, las escrituras, el mismo pueblo del Señor, guiado por el Espíritu Santo, las leía y ellos mismos daban testimonio y decían, esto es palabra del Señor. Y el Señor los llevó a que eso fuese preservado. La iglesia no lo preservó por solamente motivos propios, ¿no? Era guiado por el Señor. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Manifiesta su voluntad. Porque hay algunos que hacen teología, hermanos, y realmente lo que expresan, lo que dicen, dicen, menos mal que la iglesia preservó, porque si no, ¿qué hubiese sido de nosotros? Menos mal. El Señor lo preservó. Eso, por más que el hombre, como incluso en la época del comunismo y mucho antes, Muchos de los libros fueron quemados. Fue perseguido. Pero si el Señor ha dicho que nada va a poder prevalecer contra la iglesia, no habrá nada que prevalezca. No habrá nada que aniquile ni a su pueblo ni a su palabra. Todas cosas van a pasar. Mis palabras no van a pasar. Y las palabras son dadas a la iglesia, y la iglesia, aunque las personas mueran cada generación y se vayan, la iglesia va a permanecer por el testimonio que ha sido dado de generación a generación. Y Dios escoge a 7 iglesias, 2 de ellas mencionadas en las cartas, que son Éfeso y la Odisea. La Odisea es mencionada en la carta de Colosas. Incluso Pablo dice que escribió una carta a ella que no fue canónica, ¿no? No quedó aquí, pero seguramente eran las palabras de edificación. No todas las cartas del Señor hizo que se preserven. Y la razón es clara. En muchas de esas se repetían las cosas que Pablo escribía a una iglesia, le escribía lo mismo a la otra. Entonces, si no, hermanos, tendríamos un libro que no podríamos llevar en los brazos, ¿no? Tendríamos que llevar copias y copias y copias, ¿no? Y aún eso Dios no lo hizo gravoso. Así que todo lo que necesita la iglesia está aquí. Hay algunos hombres, arqueólogos, que están buscando un libro y dicen, este libro debe ir acá porque lo escribió tal persona. No, hermano, Dios completó su palabra, puso un sello y esto ha sido suficiente para edificar a su pueblo desde ese tiempo, fíjense, hasta nuestros días. No hemos necesitado más para que la iglesia marche, obedeciendo y sujetándose a su Señor. Dios elige 7 iglesias que, hermanos, si hablamos de la provincia de Lima, es muy grande para ubicarlas geográficamente. No estaban muy distantes las unas de las otras. El área geográfica, ustedes las pueden ver en la actual Turquía. Hay algunas que todavía preservan su nombre desde ese tiempo. Por ejemplo, Esmir, ¿no? Es Esmirna. Otras sí han cambiado. Creo que es la única. Filadelfia, que no fue colocado el nombre por cristianos, ¿no? Esto sí pueden estudiarlo en historia. Es válido estudiar por qué llevan los nombres de estas ciudades. Y quizás lo veremos cuando veamos cada iglesia. Pero Dios las elige. Había más. Ya la iglesia de Colosas estaba muy cerca a la Odisea, pero el Señor no la elige para escribirle. Ahora, ¿esta carta no es para ellos? Sí, también es para ellos. Pero Dios tiene un propósito, hermanos, al tomar estas 7 iglesias. Recordemos que ya ha habido este número usado en el versículo 4, cuando habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y 7 en la Escritura siempre es un número de perfección, de que no se puede añadir ya nada más, que es una obra completa, es una obra que ya no se puede añadir, pues todo está dicho, ¿no? En 7 días fue creado, Dios creó todo lo que vemos, no necesita un día más, y es porque Él determinó esto, pero no es porque es un número cabalístico, ¿no? Otros le han dado valores ya que no tienen nada que ver con el propósito del Señor. Y cuando Él elige 7 iglesias, el Señor, hermano, va a hablar del estado espiritual en que puede estar cualquier iglesia hoy en día. Ninguna iglesia del Señor, no de las que no son del Señor, ¿no? Sino del Señor, ninguna iglesia está fuera de lo que el Señor señala aquí. Cada iglesia debe ver en qué condición espiritual se ubica. Hermanos, podemos ser Éfeso, podemos ser Esmirna, podemos ser Tiatira, podemos ser Sardis, podemos ser Filadelfia, podemos ser Laodicea, cualquiera de esas iglesias. Podemos, y vamos a ver. Algunos dicen, no, pero yo puedo tener de acá y allá. Hermano, es suficiente la palabra para exhortarnos. Y cuando lleguemos a ver la situación de cada uno, veamos y también examinemos nuestro corazón. Veamos, amados, a quién nos parecemos. No solamente congregacionalmente, sino también particularmente. Vamos a ver, porque puede ser que en nuestra iglesia haya personas que estén fieles como los hermanos de Filadelfia y haya un laodicense en la iglesia. Ese laodicense va a ser exhortado. No puede ser tolerado en su vida, en su manifestación de pecado, ¿no? En su soberbia o altivez. No. O puede haber uno de Pérgamo, en una iglesia que toleraba, ¿no? Tengo contra ti, dices, que retienes a los que retienen la doctrina de Balaam, también a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas. Vamos a ver eso. Ustedes ya lo pueden leer y ver y meditar la palabra. ¿En qué condición estamos, amados? Por eso es que Dios escoge 7 iglesias. Y son suficientes, amados. Suficientes para poder examinar. Así es la palabra del Señor. Y luego dice Juan, ya recibiendo el encargo de que escriba esto a las 7 iglesias, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Una figura que les presentaba Juan, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién es? Cristo Jesús, manifestado ya en su gloria. Juan lo conoció. Juan estuvo caminando con él, comió con él, escuchado las enseñanzas de él. En un momento dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que puede detener el viento y las olas y el mar le obedecen? ¿Quién es? Hermanos, ellos no tenían toda la revelación plena de que él era el Hijo de Dios. Dios lo quiso así. Recién en su resurrección, Dios les abre el entendimiento, dice el libro de Lucas, para que entendiesen las Escrituras. Y ellos, y por eso que Juan, cuando escribe la epístola, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. El Verbo, hermanos, el Creador de todo, estuvo aquí en la tierra. Vino y se hizo hombre, se hizo parte de la creación. Y ahora Juan lo ve exaltado. Dios, Jesucristo, se revela en su gloria y lo vio como uno semejante al Hijo del hombre, ¿no? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto, hermanos, nos habla de la verdad. Cuando el Señor nos habla de la armadura del creyente, ¿no? Y habla del cinto, dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿no? Y amados, el Señor, si hay una de las cosas que le caracteriza a nuestro Dios y le debe caracterizar a su pueblo, es la verdad. Dios no nos enseña a hablar lisonjas, ni hablar palabras halagüeñas. Como hemos visto ya, el Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, era un adorador un siervo del Señor, un siervo de Dios. Él vino a servir, a hacer la voluntad del Padre. Y él siempre habló verdad. Le dice a los judíos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Él siempre, siempre, siempre habló la verdad. No ha existido otro hombre en la tierra como él. Y hermano, entraba a la casa de un fariseo que le rogaba que entrase a comer con él, y él entraba. Y en un momento el fariseo mostraba la iniquidad, la maldad de su corazón, y él lo reprendía en su casa. Nosotros diríamos, no es ético hacer eso, ¿cómo? Te invitó a comer, ¿cómo le vas a hablar mal? Espera todavía que pase, ¿no? Ya se lo dices aparte, a solas. Simón, una cosa tengo que decirte. Di maestro. Era un hipócrita y el Señor descubrió su corazón. Con otro fariseo le dijo lo mismo. Siempre habló la verdad. Y cuando Pedro habló con él y le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo? ¿Algún hermano te dijo eso alguna vez a ti eso? Si te has opuesto a la voluntad del Señor. Imagínate que él te lo diga. A mí me dice, no, wow. ¿Por qué te opones? ¿Por qué no miras las cosas? Dice, porque pones tus ojos en las cosas del hombre, no en las cosas de arriba. Pedro, en la escritura está que no sé cuánto tiempo antes había dicho que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora el Señor lo reprendía. Siempre habló la verdad, amados. Y nosotros debemos aprender de él. Hablar la verdad. Un predicador testificó una vez en la carta de una madre hacia su hijo, que ella oraba por su salvación de este hijo. Y alguien le preguntó, y su hijo, ¿no? Y dice, ¿y qué va a pasar si el Señor no me salva? Si el Señor no me quiere salvar. El día que llegue el día del juicio, le dijo la madre, yo honraré a mi Señor y le daré la gloria cuando te esté lanzando al infierno. Porque Él es justo, porque tú lo merecerás. Porque habiendo escuchado su palabra, tú la rechazaste. Y Él me enjugará toda lágrima. Pero honraré a mi Señor y declararé que Él es justo, siempre ha sido justo y siempre ha hablado verdad. Cuando ha condenado a alguien, jamás se ha equivocado. Hermano, él es verdad. No tengamos temor de manifestar la verdad. Juan estaba preso, dice, por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es la palabra del Señor? ¿Verdad? Tus palabras son verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, decía el Señor. Y nosotros a veces con nuestro hermano, ¿no? A veces, no sé si te han invitado a veces a predicar a alguien. A mí me han invitado, hermano, puedes predicarle, pero hermano, un poco suave, ¿no? O sea, no, sí. Vamos a hacer, obviamente, ¿no? Vamos a tener compasión. Si nosotros mismos la necesitamos. Pero no vamos a dejar de decir la verdad. A los que están sin Cristo en esta noche, te tenemos que decir que te vas a perder por toda la eternidad. Que no hay esperanza fuera de Cristo. Que hay un solo evangelio. Los mesiánicos, ese movimiento antiquísimo, sigue estando en nuestros días, pervirtiendo el corazón de las personas, desviándolos. Enseñándoles un evangelio diferente, enseñándoles a guardar, a santificarse por afuera, a circuncidarse. ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio, con la verdad de Jesucristo? Si es tan claro en su palabra. Pero ahí están. Y dicen, no, nosotros hablamos verdad. No, si fueron censurados por el Señor y los apóstoles. Pero hoy se erigen allí, están acá, hermanos. Hace tiempo están en el Perú hablando y enseñando a ganar la salvación por medio de las obras. Y mencionan mucho la palabra. Pero no aman, no aman a Cristo, no obedecen sus mandamientos. Viven en las sombras del antiguo pacto. No han podido mirar a Cristo hasta ahora. No se glorían en Él. ¿Por qué no pueden? Porque sus pecados en los cuales todavía andan no han sido perdonados. Hermano, Jesucristo es la verdad. Él es el día, Él es el Señor del día de reposo. Y a Él lo criticaron, a Él lo juzgaron. Así como estas personas juzgan. Y juzgan la libertad que hoy tenemos en Cristo para adorarle, para servirle. Así se presentó el Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esto es su majestad, hermanos. Así se presenta como un rey el Señor. ¿Cómo que había estado en la tierra? Como un siervo. Hoy el rey de reyes y señor de señores. Su ropa hasta los pies. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. No se está... Señor, hermanos, sabemos que a Él le pertenece todo, pero esta es una figura que habla de cómo el Señor es, de cómo se manifiesta. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Por favor, no hagamos un dibujo de esto. El propósito de revelarnos así no es para que hagamos un dibujo, como los ilustradores lo hacen. Porque después de eso se van a postrar ante el dibujo. No, no. De ninguna manera el Señor tiene un propósito de que alguien agarre un lápiz y dibuje a la manifestación de Cristo. Saquemos esas imágenes que no sirven para nada, hermano. El propósito de acá del Señor, de su cabeza y sus cabellos eran blancos, habla de la sabiduría. Es una figura que pertenece, ¿no?, al antiguo pacto, donde el Señor manda levantarse ante las canas. Era una orden que el Señor daba a los jóvenes, que rindan honra a los que han alcanzado vejez, porque en ellos está la sabiduría. Aunque hubieron muchos ancianos que no manifestaron esto, pero el Señor es presentado en Daniel, capítulo 7, como el anciano, en capítulo 10, como el anciano de días, ¿no? En el capítulo 7 el versículo, y el capítulo 10. Así es presentado el Señor. Pero otra vez, no es para que hagamos figuras. No es para que este pintor pervertido haga y haga la, esa que la tituló la creación todavía, ¿no? Donde vemos un Dios estirándose y al hombre así, ¿no? Indiferente ante la mano del Señor. Entonces dibujaron. No, no, no. Ni siquiera ilustremos en nuestra mente eso, sino veamos lo que el Señor quiere transmitir. Él tiene todo el conocimiento y la sabiduría. En Él está todo, amados. Él es el alfa y el omega. Su cabeza, su cabello son blancos como blanca lana, como nieve. Limpieza, blancura. Lo que vemos en Primera de Juan. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay una sola mancha. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, cuando se presenta el anciano de días en Daniel, no es porque él tiene, se ha envejecido en el tiempo. No, no. Sino habla de su soberanía, de su poder. Así se manifiesta nuestro Señor. Y dice luego, sus ojos, como llama, de fuego. Entonces, ya los que han querido dibujar acá se golpean con eso, ¿no? Uy, no podemos dibujar los ojos, pero como un ojo de llamas de fuego. Pero esto, como les digo, amados, no es para que agarremos un papel y dibujemos. Esto es para que veamos por qué el Señor muestra esta figura hablando de los ojos del Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro lo negó? Allí cuando él estaba en las brasas calentándose y el Señor estaba siendo torturado. Y después de negarlo, ¿qué hace el Señor? Lo mira. Lo mira. ¿Y qué pasó con Pedro? Salió, dice la Escritura, y lloró amargamente. Amargamente. Esa mirada del Señor, hermanos, habrá traspasado todo su ser. Dice la Escritura en el Salmo 33 que los ojos del Señor miran a todo hombre. Y están atentos sus ojos a sus hijos, a sus santos. Él los observa. Y en 1 Corintios 3 dice el Señor que Él voy a leer este pasaje. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí, como por fuego. Hermanos, mi hija Damaris, cuando se había portado mal y ya su mamá le había disciplinado todo, pero su mamá siempre me contaba todo lo que hacían en el día, todo, ¿no? Yo llegaba y ella me compartía, mira, hizo esto, bla, bla, bla. Y me compartía todo, ¿no? Cómo fue el día. Entonces ellos sabían que su mamá me iba a compartir lo que... Y cuando yo llegaba... Y ella no me saludaba con alegría y sus ojos estaban así, no me podía mirar. Y yo le dije, ¿qué pasó? Ya, ahora te cuento, me decía. Y se quebrantaba, ¿no? Ya estaba. Porque después del informe yo la llamaba y le decía, ¿qué pasó? Y no podía mirar. Pero cuando no había hecho nada, cuando estaba bien, papá, ¿no? Y todo, te recibía, papá. Y podía mirar y podía ver una comunión. Amados, dice el Señor en su palabra que dice, le veremos tal como Él es. Dice el Señor que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Amados, nuestra vida está escondida en Él. Nos llama a buscar las cosas de arriba. Y Cristo se va a manifestar. Y cuando Él venga, amados, Él nos mirará. Y Él con su sola mirada va a traspasar nuestras obras. Él sabe. Y nosotros sabremos si le hemos servido, si le hemos obedecido, si hemos honrado su nombre. Él lo sabe. Pero nosotros también. Sus ojos serán suficientes, amados, para juzgar lo que nosotros hayamos hecho. Sus ojos, la mirada del Señor. Sus ojos como llama de fuego. El fuego probará nuestras obras. Vendremos a Él. Su pie semejante al bronce bruñido. En la Escritura, el bronce, como la fuente de bronce en el tabernáculo, amados, es un símbolo de juicio. Es un símbolo donde el Señor manifiesta que todo lo que Él haga lo hace con justicia, Él ama justicia y juicio. Sus pies son así, semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno. Refulgente como un horno. No habrá ni una sola obra que el Señor, ni una sola falta que el Señor pase por alto. Así como cuando una persona se sumerge en el agua, no hay nada que quede sin mojarse. Había una fuente donde se sumergía, las manos se lavaban, ¿no? los utensilios del templo para ser santificados. Así por el medio del juicio, amados, el Señor nos preparará para la entrada a la eternidad. Y juzgará toda obra, toda obra. No habrá cosa que el Señor no juzgue. Su presencia, su sola presencia hará ese juicio en nuestras vidas. Y escucharemos palabras de dicha, palabras de bendición, cuando el Señor dice, venid, benditos de mi Padre, preparados a las moradas, al lugar que yo preparé. Venid, venid, la invitación del Señor. Pero a otros dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor hará esto. Él juzgará, amados. Y dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. La voz de nuestro Señor aquí en la tierra, dice, fue la voz de un siervo, apacible. El Señor se presentaba como un siervo humilde. Y dice el profeta de él, no voceará ni alzará sus voces en la calle. No, no, nuestro Señor era humilde, sencillo, amados. Algunos presentan a un Cristo medio disputador, contencioso. No, nuestro Señor era manso y humilde de corazón. Limpiémonos de esas figuras e ideas que nos han metido las películas, ¿no? Él confrontaba con la verdad. Él hablaba, pero él era manso y humilde de corazón. Pero ahora Juan lo ve y escucha su voz como estruendo de muchas aguas. Esto lo vamos a ver más adelante. También ya Ezequiel hablaba de esto, acerca de la voz del Señor. El estruendo de muchas aguas. Cuando nos vamos al mar y escuchamos las olas y el crujir, ¿no? Y cuando son fuertes, causan un estruendo. Bueno, así oía Juan la voz del Señor. Cuando el pueblo de Israel, ahí en el Sinaí, escuchó la voz del Señor, dice, temblaba. Aún Moisés estaba espantado y temblando, dice la Escritura. Y la gente le pedía que ya no nos hable más, por favor. Se sentían perecer, sentían morirse. Y le decía, por favor, háblanos tú, que no nos hable ya él. Y la voz cesó. Pero solamente era un temor exterior. Solamente fue un pavor humano. Los creyentes, los pocos creyentes que estaban ahí, ¿qué? Se deleitaron, también se humillaron y también como Moisés temblaron. Porque Dios se manifestaba con una voz poderosa. Luego, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, una voz del cielo también le habló y pareció que era como un trueno. Pero unos lograron escuchar y entenderla. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí está la voz de Cristo. Hermanos, Cristo vino como un siervo. Ahora viene como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y viene a ser juicio y establecer la justicia eterna. A todos aquellos burladores se levantarán del polvo de la tierra, el Señor los resucitará para escuchar su sentencia eterna. Escucharán las palabras de Cristo con gran estruendo de muchas aguas. Escucharán su condenación eterna, dicha con firmeza. Escuchará, amados, la voz del Señor. Y Qué terrible será para aquellos. Dice el Señor, día de confusión, día de angustia, día de dolor, de aflicción. Llorarán, dirán, escondednos de aquel que está sentado en el trono, la gente. Pero no podrán huir de la presencia del Señor. Y dice, tenía en su diestra las siete estrellas, de su boca salió una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol. La palabra del Señor, amados, ¿no? Es como una espada que quebranta, como una espada aguda que traspasa. Una espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. La espada del Señor. ¿Te ha partido el alma, el corazón, los tuétanos? ¿Ha discernido ya tus pensamientos, la palabra del Señor? ¿O la tienes en poco? Los hijos que son desobedientes a los padres, bueno, les importa muy poco lo que hagan su padre, lo que dice Dios, menos, y siguen su vida. Cuando escuchen la voz del Señor, amados, con gran estruendo, se acordarán de que esa palabra la rechazaron y la tuvieron en poco. Y nosotros debemos seguir, amados, debemos seguir. Debemos seguir anunciando y predicando la palabra del Señor. Y si sufrimos como Juan, pues que suframos. Si padecemos por causa de la palabra, que padezcamos, amados. No nos avergoncemos por eso. De su espada y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, no lo pudo ver plenamente. Aunque Juan estaba en el Espíritu, ya el rostro del Señor fue como el sol en toda su fuerza. ¿Se puede ver el sol en toda su fuerza? No. Cierra los ojos al sol con toda su fuerza. ¿Se acuerdan que Pablo, cuando fue derribado camino a Damasco, vio lo mismo? Y él cuenta, dice, y me habló una voz y vino una luz del cielo que traspasaba, porque era el mediodía, dice, traspasaba la luz del sol. Era más fuerte, era la gloria de Cristo manifestada para salvar a un hombre. Y ahí hay una figura, amados, pero el Señor siempre manifiesta su gloria cuando salva a alguien. Siempre manifiesta su presencia, su rostro, porque el rostro justamente es la manifestación nuestra. Por ejemplo, hoy día, ¿qué nos importa? Ver tu rodilla, tu pecho, ver tu rostro. Porque decimos, por fin pude ver a nuestro hermano. Así es nuestro Señor, cuando Él se muestra a alguien y podemos conocerlo y podemos saber lo que Él es, luz, tres veces santo, que no tendrá por inocente al culpable, que perdona la maldad, perdona, pero también Él puede hacer justamente que nuestra maldad la siga pagando nuestra generación, porque también no se arrepiente. Amados, así se manifestó. Y dice Juan, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, ¿no? El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, el eterno Señor. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amados, aunque el diablo ha venido a hurtar, a matar y destruir, pero finalmente el que quita la vida es el Señor. El que tiene poder para quitar la vida y echar en el infierno, dice el Señor, a ese teme, ese es el Señor. Él tiene las llaves de la muerte y de la condenación eterna, del lago de fuego. Él tiene las llaves. Algunos cómicos, teólogos cómicos, ¿no?, de la Edad Media, pintaban al enemigo como el rey del infierno, que él iba a tener ahí un trinche y que en el infierno está a la gente escarneciéndola más o azotándola más, y que ellos son los que atormentan a los demás. Hermanos, El Señor nos dice que en el infierno va a haber también justicia. Algunos van a sufrir más que otros. Lo dice cuando Él señala la condenación de las ciudades de Capernaum, de Bethsaida. Dice, porque si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho las obras, los milagros que han sido efectuados en ti, tiempo que se hubiesen arrepentido. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes. En el día del juicio. O sea, dice, será más tolerable el castigo para esas ciudades que para ustedes. Su pecado es peor. Y uno dice, ¿peor que el de Sodoma? Sí. Corazín, Bethsaida, Capernaum pecaron peores que Sodoma y Gomorra, porque tuvieron en poco la palabra de Dios. El pecado de nuestros hijos hoy en día, aunque ellos no sean sodomitas, no sean fornicarios, tengan una moral, su pecado después de haber escuchado la palabra de Dios es peor que el pecado de ellos. Es mucho peor. Y su castigo va a ser mucho peor. Digámoslo, hermano. Porque es una verdad. Porque tuvieron padres que les hablaron la palabra del Señor. Tuvieron padres que les reprendieron. Tuvieron una luz de Cristo en sus casas. Y ellos la rechazaron. Y esas palabras también son para ellos. Eso dice el Señor. Por eso, Él tiene las llaves de la condenación. No existe el diablo en el infierno. Si Él es el ser que más va a sufrir por toda la eternidad. Él, junto con el anticristo y toda esa trilogía satánica, van a ser ahí en el lanzados. Primero, van a inaugurar el lago de fuego, dice este libro, que lo vamos a ver al final. Entonces, el Señor, amado, Él es el que tiene el poder. En algunos lugares, sobre todo en el norte, aquí en Huacho o en Venezuela, le tienen miedo al diablo. Han creado toda una cultura de tenerle miedo al diablo, como si el diablo tuviese más poder que Dios. Los brujos, no, este ha hecho esto, mira, no tienen poder, es un engaño, es una mentira. Es un pecado terrible que como cristianos estemos viendo películas donde el diablo es exaltado con su poder satánico. Y la gente le tiene miedo. Y por eso esta gente que hace estas bromas, ¿no? De esta chica que aparece. Grandes tonterías. Crean esta cultura diabólica. El Señor dice, os enseñaré a quién debéis temer. ¿Y el mundo le teme a Dios? No, ve una imagen, se persigna. Porque no es Dios. No tienen temor de Dios en absoluto. Pero roguemos, amado. Roguemos para que el Señor use cualquier medio y los quebrante. Yo oro por eso. Que Dios por cualquier medio traiga a los que amamos. Y aún a los enemigos, a los vecinos. Que Dios haga lo que Él quiera. Con tal de quebrantarlos y salvarlos por su gracia. Si no se humillan, miren, si con esto no se humillan, ¿habrá un juicio más? Sí, seguramente, y se humillarán. Se humillarán cuando estén al borde de la cama de la muerte, se humillarán. ¿Se están humillando las personas? No, están pidiendo un poco más de aire. Están queriendo vivir, pero no dicen, Señor, sálvame, ya me voy. Señor, perdona mis pecados, muy pronto voy a estar contigo, he hecho lo malo. He cometido tantas iniquidades, perdónanme, que alguien me hable la palabra, por favor, que alguien me hable la palabra. No, están queriendo más aire, están queriendo más días para pecar. Y causa dolor verlos gritar, causa angustia. Hoy día me angustié mucho al ver una chica llorando por su mamá. Pero ¿por qué no buscan a Dios? ¿Por qué esperan esos momentos? Incluso para acusar a Dios. Algunos dicen, ¿dónde está Dios? Y Dios existe, ¿por qué pasa estas cosas? ¿Por qué se muere gente inocente? Gente inocente. ¿Dónde hay gente inocente? ¿Tú has visto gente inocente? No hay ni un solo inocente. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La persona que está sufriendo allí, los viejitos que están muriendo, han pecado. Causa dolor su muerte, causa angustia, aflicción, claro que sí, pero han pecado, han amado el dinero, han sido idólatras, han dado su cuerpo a diferentes pecados, todos hemos hecho lo malo. Pero llega el momento de la muerte y claro, uno dice, es bueno, ha sido un buen padre, ha sido tal, sí, tenemos que saltar esa costumbre humana de excusar a una persona porque muere en ancianidad y sus pecados todos son excusados. Dios no lo va a hacer. El que juzga, amado, no lo va a hacer. Él juzgará con justicia. No solo a ellos, a nosotros también. El juicio comienza por la casa de Dios. Algunos estamos afligidos por otras cosas. Hijos de Dios, el Señor nos está afligiendo. Algunos está faltando el sustento. Deben examinar qué ha pasado. ¿Por qué el Señor me está probando o me está disciplinando? Porque son cualquiera de las dos cosas. ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué está? ¿He puesto mis ojos en las cosas de este mundo? ¿He querido acumular? ¿Es esto, Señor? ¿No he ordenado mis caminos? Señor, enséñame. También hay un juicio presente para nosotros. Y es primero para nosotros. Amados, el Señor se presenta así y le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. Así está. Estaba la historia de la iglesia. Las que son, las que han de ser, ¿no? Las que has visto, las que has visto, lo que él vio a Juan, cómo vio a Jesucristo, cómo lo vio en su gloria. Él está vivo, ¿sí? Él juzgará las cosas que son, las que están sucediendo y las cosas que han de ser después de esto. Escríbelas. Aquí están, amado. No están en otro libro. Aquí están. Que nadie nos lea el horóscopo, que es una gran mentira. Y dicho de paso, entre comillas, hay cristianos que a veces leen el horóscopo. Dicen, por si acaso. Sí, yo creo que algunos se sorprenden. Pero hay algunos que le hacen un guiño a esas cosas. Y dicen, oye, sí, a veces tiene razón. Escuché una vez de alguien. ¿Tú de qué signo eres? Hermano, preguntar eso es una abominación. ¿Cómo que de qué signo soy? Me estoy poniendo bajo el amparo de un demonio. Porque estos son demonios, dice el Señor. Lo que los gentiles adoran, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Estos dioses son desde el tiempo de Babilonia. Librémonos, amados. A veces decimos el chiste, ay, no nazcas en tal, porque el mes, ya no decimos el signo, pero los nacidos en este mes son medios así, ¿ah? ¿Eh? ¿Aquí? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Amados, cuidado. No le demos lugar al diablo de ninguna manera. Y acá el Señor nos revela el misterio de las siete estrellas y de los siete candeleros. Dice, las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros es esta, ¿no? Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, los mensajeros, ¿sí? Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Y cómo se presenta el Señor acá? Uno paseando en medio de la iglesia. Dice, en medio de las siete candeleros, ¿no? Hablaba conmigo y ahí estaba el Hijo del Hombre. Lo va a decir más adelante, se va a presentar, ¿no? Como el que tiene las siete estrellas en su mano, ¿no? Y el que anda en medio de los siete candeleros. Hermanos, así la iglesia esté como el estado que vamos a ver, que en el estado de algunas era terrible, si en esa iglesia se predicó el evangelio, se enseñó la palabra, y hoy las personas que están ministrando, que están sirviendo, no están cuidando la iglesia y no estamos atentos a las palabras del Señor, el Señor está ahí, juzgándola, mirando nuestro andar. Y por eso el juicio presente del Señor. Y en algunos casos Él dice, si no te arrepientes, quitaré el candelero. dejará de brillar para mí. Podrá seguir una congregación, pero ya no ser una, no ser un candelero del Señor. Y las siete estrellas, los siete mensajeros, las personas que Dios coloca para servir en su pueblo, para ministrar, para darles la palabra, Él las tiene en su mano, porque Él los ha constituido. Si los hombres del Señor dejan de estar en las manos del Señor, dejan de depender de Él y comienzan a hablar su propia palabra. El Señor tiene que sostener a sus ministros, a los que dan la palabra, y tiene que darles sus palabras. Y hermanos, en esto muchos no hemos sido fieles y el Señor nos ha reprendido. Y como vamos a ver, hemos procedido al arrepentimiento. Porque algunas veces estuvimos como andando como la iglesia de Éfeso, otras como la de Pérgamo, otras veces como la de Tiatira. Pero debemos ser como Filadelfia, como Esmirna. Lejos esté de nosotros ser como la Odisea o como Sardis. Lejos. Pero debemos verlo para ver si nuestro corazón es así. Amados, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Cristo Jesús resucitó y sigue hablando. No solamente habló a Juan, hoy día sigue enseñando y sigue hablando a través de su pueblo, nuestro Señor. ¿Lo escucharás? ¿Seguirás renuente a escuchar la voz del Señor? ¿Seguirás oponiéndote a Cristo? ¿Seguirás burlándote del Señor, teniendo un poco sus palabras? Y escuché a una persona que decía, bueno, si que me mate, que me mate. Pues si me manda al infierno, mire al infierno. Pues. Total, ya gocé. Qué osadía, ¿no? No saben lo que es ese sufrimiento. Por eso es justo, hermanos, que vayan allí. Por eso es justo que sean condenados por toda la eternidad. No por 100 años, ni 1000, sino por siempre, jamás. Porque pecaron contra el eterno Dios. ¿Por qué te condenarás teniendo la salvación tan cerca? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay salvación para todos. Y el Señor dice, venid, venid a la fuente de vida, tomad gratuitamente, venid. ¿Qué necesidad teniendo algo a la mano, ¿no? ¿Qué necesidad sería que una persona tuviese el oxígeno hoy para no morir de esta insuficiencia respiratoria y no tomarlo, ¿no? Pues más necio y más insensato es aquel que teniendo la invitación del Señor, diciéndote vení, te desprecies y te condenes por toda la eternidad, por seguir tus pensamientos, tus ideas, por seguir una religión, cualquiera que sea, y no seguir a Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que fuera de ti no hay nada. Que de ti, Señor, tomamos gracia sobre gracia y que toda la sabiduría te pertenece a ti. Que tú, Señor, eres el Señor de tu pueblo, de tu iglesia. Que no hay hombre aquí en la tierra que pueda ocupar tu lugar de señorío. Que solo tú eres la cabeza de tu pueblo. Y tú andas en medio de ella. Y tú eres el que ministra, Señor, a tu pueblo por medio de los mensajeros que has enviado. Envía, Señor, más obreros a tu mies. Levanta, hermanos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, conforme a la voluntad del Espíritu, repartiendo los dones, para que haya, Señor, pastores, maestros. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Tu pueblo necesita ser conformado a ti. Por favor, envíalo, Señor. Y como iglesia, que aprendamos siempre a humillarnos ante tu palabra, Señor. A ti la honra y a ti la gloria, Señor. Por toda la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén.